Lo importante es otra cosa. Nosotros ahora vamos a charlar con David Lanoscow, él es creyente en la causa noble. Muy buenas tardes, Sergio Com y Karina Colioca, le damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos, David. Bueno. Decíamos que usted es creyente en la causa noble y queríamos saber, bueno, en este momento, ¿cómo está la situación, ya que estamos todos expectantes con las muestras de ADN? La situación está a la espera, ¿no? De que se resuelve de una vez por todas, después de tantos años, esta búsqueda permanente de mi sobrina. Ponemos ahí un contexto de situación, claro. David busca en realidad a una sobrina. Una sobrina que podría llegar es a ser un querellante, que, porque él sostiene que muy probablemente pueda ser su sobrina. Algunos han sostenido que es lo menos probable. Es uno de los querellantes de origen de la causa. Así es. Donde más de una vez se ha podido avanzar en la perspectiva de hacer esta comparación de ADN, por distintos motivos de postergación, muchas veces por la mala actuación de los jueces se ha postergado, y por fin ahora David tiene la oportunidad de sacarse esta espina que ha marcado su vida, que es saber si todavía está viva precisamente quién puede ser su sobrina. Bueno, bien, David, estamos de nuevo en comunicación. Le veníamos diciendo, usted está buscando a su sobrina y cree que podría ser Marcela Noble. Sí. David, contanos un poco cuáles son los indicios que te permiten pensar en esta posibilidad. Bueno, esto se comienza a investigar muy calladamente, sin hacerlo pública, a Abuelo Plaza Mayo del año 84. Pasa que sale a la luz pública a partir de la detención de la señora de Noble por falsificación de documentos en la adopción de Felipe de Marcela, ¿no? Uh-huh. Porque fue Markevich en el año 2002. Ahí incluso yo como entero que existía esa pista, ¿no? ¿Se puede saber cuáles son los indicios que le hacen pensar a usted que Marcela puede ser su sobrina? ¿O eso está dentro de la causa? ¿Cómo es? No, eso está dentro de la causa, que sigue Abuelo del año 84, ¿no? Nosotros no tenemos acceso a eso. Uh-huh. Lo único que exigimos es los análisis, ¿no? David, ¿cómo fue el contacto? ¿Ustedes fueron a reclamar sobre abuelas o abuelas inició la investigación y luego comunicó con ustedes? No, lo vuelvo a repetir, Abuela comienza en el 84 esta investigación. ¿Empieza abuelas? Abuela, o sea, sobre todo la abuela materna de la mamá de Amelia. Ajá. Y nosotros nos enteramos de esa pista, de que podría ser la hija de Pide Noble, en el 2002, cuando salta la cuestión de la adopción y la falsificación de la documentación para la adopción de los chicos por parte de la señora Noble y la detención por parte del juez Markevich. Ahí es cuando se da la luz pública, ¿no?, dicho caso. En principio, lo que sí ustedes tienen claro es que la hija, en este caso, sería de tu hermana, ¿no? Estaba mi hermano, que masacraron. De tu hermano. Toda su familia, el 3 de septiembre del 76 en San Isidro, muere él con la señora Amelia y dos de sus hijitos, que Barbarita de 4 años y Robertito de 6. Ahí hay datos, testigos de que sacan una bebé de 6 meses, ajá, que es Matilde, y después cuando por medio de Melchor Poz, el intendente de San Isidro en el año 84, encuentran los NN en el cementerio de San Isidro, con todos los certificados de defunción falsificados, y en el cajón hace aparecer la muerte de 5 subversivos mayores, están desentierran los cuerpos en cajones de adultos, y en el cajón donde tendría que estar la bebé hay huesos de otra gente, de otros esqueletos, mala ropita de ella. Después viene German Shaw, un antropólogo que trae en las aulas, sí, de Estados Unidos, hace una investigación muy profunda, y bueno, siempre... Y está ese faltante, digamos, claramente, y además vos decís, sí, que hay testigos... Con certeza de que la nena está viva. O sea que además hay testigos, David, de que alguien se la llevó, digamos, claramente. Claramente, sí. Ahora, te hago una pregunta respecto de cómo está planteado el tema desde el punto de vista judicial en términos de plazos. ¿Ustedes tienen idea en cuánto tiempo el banco va a tener un resultado? Y bueno, lo que nos han dicho nosotros son 15 días. Fue este lunes a las 8:30 de la mañana y lo tendríamos más o menos para el lunes 21 de junio. Son 15 días el trámite. Serán 15 días más entonces en ese compás de espera. David, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, le agradezco mucho y bueno, y que quede bien claro, y le deseo a todo el periodismo que presione, porque si se han negado tanto tiempo a hacerse los análisis, porque evidentemente son hijos de desaparecidos. Yo siempre digo que si a mí me acusan de violador y yo soy inocente, yo al otro día le pido al juez que por favor me saque sangre. Yo creo que a esta altura es difícil que puedan construir una realidad distinta a la que va marcando las distintas situaciones que van pasando, ¿no? O sea, se les hace muy difícil dibujar algo en torno a esto. Lo que pasa es que este es un caso emblemático de la dictadura, donde ha habido asesinato de niños y secuestro de niños. Entonces, acá hay falsificación de documentos y también encubrimiento, cuando se quedan con todo papel prensa. Reconocido por Magneto y ahora por Pirillo. Sí, por varios testigos que han surgido en el último tiempo. Sí, por los testigos que se lo entregó Videla a los chicos. O sea, evidentemente es una alianza civil, en este caso el periodismo, para no hablar de desaparecidos, mucho menos de niños. Entonces también hay encubrimiento de asesinatos. De hecho, en un famoso editorial de Ernestina Herrera de Noble hay una admisión de que efectivamente los niños podían ser hijos de desaparecidos. Sí, que yo le contesto una carta abierta hace muchos años, en 2012. David, una puerta abierta. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Muy por amable. Vosotros, ¿eh? Que tenga muy buenas tardes. Hasta luego. David Lanoscó, uno de los creyentes en la causa Noble, sostiene que Marcela Noble podría llegar a ser Matilde Lanoscó, ¿eh? Habría que estar muy atentos, ¿no? Porque el Banco Nacional de Datos, según lo que nos dice recién David, va a tener un resultado el día 21. Digo porque en la vorágine del radar de la pelota uno puede perder cosas tan importantes como es. Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.